Diana Zacayán fue asesinada en octubre del 2015 en su departamento del barrio porteño de Flores. El 12 de marzo comenzó el juicio por su asesinato, donde después de una larga ducha se espera que el juicio sea entendido en el marco de un travesticidio, lo que sentaría un precedente en la historia judicial de la capital federal, y se espera que el próximo lunes 9 de abril sea la sentencia. Diana Zacayán era miembro del equipo del programa de diversidad sexual del INADI, líder de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales y dirigente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación. Fue una destacada activista por la implementación del cupo laboral trans en el país y lucha por una continua, que aún continúa en curso. Para saber el desarrollo del juicio, estamos comunicados con Luciana Sánchez, que es abogada de la familia de Diana. Buenos días, Luciana. Hola, ¿cómo están? Bueno, buen día, gracias por atendernos. Gracias. Bueno, acá un poco la presentación y un poco lo que intentamos es encontrarnos cómo está la situación de este juicio que se está desarrollando y, bueno, qué es lo que, una vez que terminan estas audiencias, el que se espera para el lunes 9. Bueno, el lunes 9 es la última audiencia donde se van a estar escuchando declaraciones testimoniales y bueno, y después de eso vienen los alegatos del juicio. Ajá. O sea que no va a ser la sentencia claramente el mismo lunes. No, las sentencias son después de, de los alegatos, claro. Y se dan el primer día como la parte resolutiva y a veces se puede esperar unos días más para dar los fundamentos. Claro, perfecto. Bueno, este juicio sienta un precedente ya de por sí, ¿no? Y realmente creo que esto se llegó en base a las luchas que se fueron haciendo para que se llegara a este juicio. Sí, absolutamente. Es excepcional en ese sentido porque en la mayoría de estos casos no hay ni siquiera investigaciones, apenas si son denunciados y es muy difícil que estos crímenes se investiguen. Por lo tanto, nunca llegan a juicio. Cuando llegan a juicio, las condiciones de las investigaciones no son buenas y es difícil obtener condena. Nada de esto es casual, obviamente, pero bueno, en ese sentido es que en este caso, bueno, notamos un cambio que esperamos que se extienda a todos los casos, ¿no?, de los travesticidios. Bueno, ¿qué es? ¿Es uno? ¿Son dos los culpables? David Moreno es principal, pero bueno, hablamos de que hay alguien más. Y bueno, ¿cuál es la situación en esta investigación? ¿Qué es lo que se ha logrado poner en este juicio con respecto a estos acusados? Bueno, efectivamente, como vos decís, son dos las personas que fueron autoras del asesinato. Uno de ellos, David Marino, es quien está siendo juzgado ahora. Bueno, como dije, la investigación está muy bien hecha, así que hay mucha evidencia que lo ubica en el lugar del hecho, que lo ubica con otra persona entrando y saliendo del departamento, gente que lo reconoce, está filmado. Muchas cosas. Así que lo que esperamos es bueno, que en principio esto, ¿no?, esté claro el homicidio. En ese sentido, el caso no es complicado. La complejidad acá reside en que no hay antecedentes en nuestra jurisprudencia respecto de la aplicación de los crímenes de odio, a pesar de que es una figura, sobre todo para el odio racial y religioso, que se incorporó en los 60. Sin embargo, no tenemos jurisprudencia, así que esa es la parte complicada. Y en ese sentido, la verdad es que también hay mucha evidencia del odio a la identidad de género, ¿no? Del verdadero motivo del crimen. Bueno, esa es la identidad de género de Diana, y eso es el trabajo que desde la querella familiar, pero debo decir particularmente de Sasha Zacayán, que es hermano de Diana y que también es trans, se ha venido llevando adelante, ¿no? Esta incidencia política en el proceso judicial para arribar al derecho a la verdad, que es lo que, bueno, las víctimas de estas gravísimas violaciones a los derechos humanos merecen. Claro. Estamos conversando con Luciana Sánchez, abogada de la familia de Diana Zacayán. Sánchez, ¿cuál ha sido el rol de la Fiscalía sobre todo en pensarlo desde travesticidio, ¿no? ¿Cómo lo van viendo ustedes? La Fiscalía, la verdad es que en ese sentido está muy bien. Tenemos la suerte, hay que llamarlo así, el privilegio, lamentablemente es un privilegio porque, bueno, no todos los fiscales aceptan trabajar de este modo, pero en este caso tanto el fiscal, la Fiscalía de Instrucción como la Fiscalía de Juicio aceptaron trabajar con la UFEM, que es la Fiscalía Especializada en en femicidios, en violencia de género y también crímenes de odio y contra la comunidad LGBT. Así que tuvimos la posibilidad de trabajar durante 2 años y medio de manera continua con la UFEM y desde un inicio, también hay que decirlo, el fiscal Dilelo, que en ese momento estaba en la Fiscalía Cuarta, aceptó trabajar con la UFEM y aplicaron también con la División de Homicidios de la Policía Federal el protocolo de femicidios para los hallazgos en escena del crimen que estaba vigente entonces y que estaba, bueno, que fue sancionado por la ministra Garré en 2011, claro. Incluso antes de la ley de identidad de género y antes de la del cambio en el Código Penal. Así que se aplicó esta herramienta y eso, bueno, es definitivo en el crimen porque eso hizo que un montón de pruebas en relación al motivo no se perdieran. Perfecto. Claro, bueno, vos hablabas, decías recién la suerte, entre comillas, siempre pensamos que en la justicia hay un sorteo, ¿no? Sí, claro, acá tal cual, sí. Hay un sorteo, el tema no es el sorteo, sino la UFEM está siempre disponible. Totalmente, para que claro. Todos los fiscales requieran su participación y su colaboración. Uh-huh. Y, por ejemplo, otra particularidad va a ser que acá vamos a tener a la fiscal de la UFEM, Mariela Laboceta, haciendo el alegato en conjunto con el fiscal de juicio, el doctor Yapur. En otros casos, a veces la UFEM participa, pero los fiscales que hablan son siempre los fiscales de la fiscalía, está como en un rol subordinado, digamos, y la verdad es que, encontramos que en este caso y en este juicio hemos podido encontrar la suficiente sensibilidad en los actores del Ministerio Público como para poder trabajar de esta otra manera, que no solo es la más adecuada, sino que es la que recomiendan los organismos internacionales sobre cómo deben ser investigados estos crímenes, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, eso también es una gran pregunta, cómo actuó la Fiscalía, porque no siempre actúan así y debieran actuar siempre así. Claro. ¿Cuáles son las características que definen el travesticidio? ¿Cómo, perdón? ¿Cuáles son las características que definen el travesticidio? Bueno, la más obvia quizás, la identidad de género travesti de la víctima, por supuesto, el conocimiento del autor sobre esto al momento del crimen, la violencia simbólica también, o sea, hay muchas formas de expresar este prejuicio, ¿no? Hablamos de odio, pero no necesariamente estamos hablando de un ánimo del autor, porque odio en general hay en todos los homicidios, pero cuando acá hablamos de odio, en realidad estamos hablando de que el motivo determinante por el cual se cometió este asesinato tiene que ver con la identidad de género de la víctima, y en particular en el caso de Diana, también con su calidad de defensora de derechos humanos. Fíjate, claro, que hay 3 personas en la escena, ¿sí? Mm. 2 varones y una travesti. Sí. Los varones salen ilesos y la travesti es asesinada. Entonces esto también es una fuerte evidencia de hacia quién se dirigió la violencia y que el motivo fue la identidad de género. No fue azaroso, o sea, de esas 3 personas, no, ninguno de los varones resulta dañado. Claro, sí. Entonces, digo porque hay distintas versiones que seguramente se van a escuchar de la defensa respecto de qué pasó ese día, ¿no? Respecto de si fue Marino el que lo cometió, si fue él solo, si no, como porque no tenemos testigos directos de lo que pasó ahí, lo que tenemos es mucha evidencia, bueno, por cómo quedó la escena del crimen también. Claro, hay otra cuestión que tiene que ver con que la escena no es una escena que quedó así de casualidad, es una escena que fue puesta, hay un quehacer